Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Vamos a trabajar en este bloque sobre las declaraciones que el presidente hizo sobre Aerolíneas Argentinas, ¿verdad? Así es. ¿No? Esto que habíamos hablado al principio del programa, los pocos felices tweets de Mauricio Macri respecto a la privatización de Aerolíneas Argentinas. Estamos en contacto con Pedro Orbes, delegado general de APA Aeroparque. Hola Pedro, ¿nos escuchás? Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Susana te saluda de Nos Verán Volver, Pedro. Gracias por atendernos. Te pregunto, ¿cómo reciben los trabajadores esta embestida del gobierno por la privatización de la aerolínea estatal? Mira, no te voy a decir que con sorpresa, seguramente que no. Con mucha indignación, mucha bronca, porque no solo el presidente de todos los argentinos nos utiliza como el nuevo elefante, ¿no? Yo lo escuchaba a Juana Morín hacer una editorial muy interesante en el programa ahí de radio, y bueno, decía eso, que nosotros ahora, los niños, somos el nuevo elefante que pasa por atrás. Evidentemente, el presidente y después todos los medios hegemónicos adictos a él, uh-huh, son los que nos están demonizando a nosotros por reclamar lo que corresponde, por reclamar lo que consideramos justo, y sin duda apuntando directamente, no sé si a una privatización, pero sí a una desaparición, si se quiere, de Aerolíneas, como todos la conocemos. A ellos nunca les interesó Aerolíneas Argentinas. Los dijo antes del balotaje que Aerolíneas no tenía que ser estatal. Ellos no creen en el Estado, ustedes lo sufren todo el tiempo, ATE sobre todo. Y bueno, Aerolíneas veníamos zafando, si se quiere, en estos últimos tiempos, pero bueno, evidentemente ahora están apuntados los cañones hacia nosotros, con una campaña mediática muy fuerte, uh-huh, y sobre todo también del primer mandatario del país, el presidente, haciendo un tuit vergonzoso, completamente con un nivel de cinismo increíble, poniendo esto, ¿no?, de qué podríamos hacer con la plata de Aerolíneas, como lo hicieron con Fútbol para Todos, o que después vemos que no hacen nada, sino apuntando a la opinión pública y a nosotros directamente como trabajadores. Sí, puntualmente a la opinión pública, esa idea tan formada y formateada de la idea de que Aerolíneas da pérdida. Tal cual, sí, sí. Y de hecho, todo este mecanismo y esta superestructura que tienen los medios hegemónicos, adictos al gobierno, voy a repetir, salen a decir barbaridades. El otro día, después de la medida que se tomó de la asamblea y la retención de tarea, luego el jueves, uh-huh, salieron a publicar barbaridades en cuanto a los sueldos. Yo soy un trabajador de rampa, llegaron a decir que cobramos casi 100.000 pesos. Una locura plantear eso. Eso es lo que genera en esta actualidad, en esta coyuntura de crisis, que ningún trabajador llega a fin de mes. Nosotros no somos la excepción, al contrario, y en las condiciones que trabajamos. Déjame contarte que este sábado, ante el temporal, uh-huh, nosotros trabajamos a la intemperie, en lo que es en rampa. Donde pasan las valijas, digámosle a la gente, la rampa es claro, donde... Claro. Uh-huh. Claro, donde se activa y se desactiva el equipaje. Uh-huh. Estaban trabajando alrededor de las 10 de la mañana, tres compañeros fueron fueron tocados o fueron alcanzados por una descarga eléctrica de un rayo. Tuvieron que ser hospitalizados, por suerte los tres compañeros están en sus casas, pero nos salen a pegar, nos salen a decir que cobramos sumas exorbitantes de dinero, nos salen a decir que tenemos privilegios los trabajadores aeronáuticos, y no cuentan esta parte de la historia. Nosotros tenemos un protocolo ante tormenta severa, no se aplicó porque hubo un error en meteorología el sábado, hubo un error de comunicación. Entonces, a simple vista, vos no ves los rayos, pero de repente son segundos. Claro, claro. Y bueno, los compañeros fueron afectados por esto. Están bien, gracias a Dios, pero esto no lo cuenta nadie. No, y además podría haber sido mucho peor, claro. Salen a decir mentiras, barbaridades, uh-huh, demonizándonos. ¿Por qué? Porque estamos organizados, porque luchamos junto a todos los compañeros de todos los demás sindicatos aeronáuticos ante esta embestida que se viene. Y bueno, eso es lo que meten, ¿no? Meten en la cabeza el famoso sentido común que van generando y que los hace después ganar elecciones nefastamente. Y nosotros nos encontramos ante un cerco o ante un bombardeo mediático constante, que bueno, está buenísimo que tengamos estos espacios para poder contar nuestra verdad, la verdad, y los trabajadores. Pedro, Ezequiel Rondini te saluda, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, un gusto. Bien. Te iba a preguntar, ¿ustedes ya estaban viendo el vaciamiento hace un tiempo de la empresa? ¿Qué signos se ven de vaciamiento del gobierno? Mirá, ante la política esta denominada Revolución de los Aviones, impulsada por el Ministerio Guillermo Dietrich, desde que se impulsó la apertura de cielos para nuevos operadores, nosotros ya desde ahí empezamos a denunciarlo con movilizaciones, con presentaciones en la ANAC, en los diferentes estamentos del Estado, denunciando este tipo de irregularidades, ¿no? Flybondi se presenta a pedir rutas, para darte un ejemplo, que es el más conocido de todos, con un capital de $6,000. Y pedir una cantidad de rutas para explotar, 100, más de 100 rutas, que se las otorgaron en una audiencia pública, que fue una audiencia pública completamente trucha. Claro. Ilegal, los tipos, es una puesta en escena, un circo, le entregaron las rutas, están explotando esas rutas a un precio, haciendo un dumping económico terrible. O sea, es más barato irte a Córdoba por Flybondi que tomarte un taxi de Aeroparque Ezeiza. Claro, es una locura, o sea, sí. O Aeroparque Escobar, al Palomar, donde acondicionaron un aeropuerto que no está en condiciones, está mal acondicionado, o sea, todo empujado por el Estado. Dicen que gastan o malgastan, como dice el presidente, la plata malgastada en aerolíneas, y a ellos le subvencionan, le dan subsidios, le hacen un aeropuerto nuevo y la plata la ponemos todos. ¿Para quiénes? Para Flybondi. Uh-huh. Flybondi que responde que es una empresa de ellos, o sea, de amigos de ellos. Esto es claro, desde ese momento, en esta denominada revolución de los aviones, es que nosotros nos hemos afectado directamente como trabajadores de aerolíneas, ¿no? Porque todo esto genera una competencia completamente desleal. Ahora se perforó el piso tarifario y la aerolínea tiene que salir a competir con esto, cuando el rol y la función de la aerolínea es completamente otra, es distinta a la que vender solamente pasajes. Claro. ¿Cuál es, vos decías, bueno, el rol de la Aerolíneas Argentinas, y no solo decirle a la gente que no solo no da pérdida, sino digamos que todo esto es una campaña de estigmatización a los trabajadores y de estigmatización a la aerolínea de bandera, pero digo, no se explica tampoco qué significa para la soberanía de los argentinos, para la unión de los territorios, para las fuentes laborales, digo, ¿qué implica Aerolíneas para la producción nacional? Aerolíneas, a donde llega un avión de Aerolíneas, ya genera ingresos, genera riqueza, genera trabajo. ¿Por qué? Porque como te dije, Aerolíneas no está en esto por el negocio, no está en esto por vender pasajes. Claro. Aerolíneas es la aerolínea de bandera. Pablo Viró en algún momento dijo, donde vuela Aerolíneas, vuela un pedazo de Argentina. Si nace un bebé en el aire, es argentino. Uh-huh. La matrícula del bebé significa soberanía. Y lo que tiene que ver con la Argentina es conexión, es conectar el país. Porque por esto que te decía, Aerolíneas vuela a donde no vuela ninguna otra empresa, a los lugares que no son rentables, a Santiago del Estero, Catamarca, a Formosa, a provincias que no va nadie. Y si no lo hiciera Aerolíneas, no lo haría nadie, pero haríamos conectividad. No solo vuelan pasajeros, vuelan órganos para trasplantes, vuelan enfermos. Digo, Aerolíneas tiene un rol social muy importante. Y en cuanto a lo económico, Aerolíneas genera en turismo, en trabajo, en este tipo de cosas, de desarrollo de cada sector, cada lugar que llega, más allá de los que son turísticos y que van y que tienen pasajeros todo el año. Aerolíneas no viaja a esos lugares solamente, como lo hacen otras empresas, priorizando el negocio, porque el rol social y la función de Aerolíneas es mucho, muy importante para el país, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? que conecta y que no es un gasto o un mal gasto, es una inversión. Porque lo que se va por un lado, ingresa por otro y genera un poco la rueda esta, ¿no? Uh-huh. Pedro Orbes, delegado de APA de Aeroparque, nos está contando, bueno, esto, ¿no? Que Aerolíneas es una inversión, no un gasto. Hay que laburar mucho sobre esa idea para que tengan el apoyo de la gente, ¿no? ¿Ustedes cómo sienten? A ver, ahí habíamos escuchado algunos testimonios de pasajeros que estaban el jueves bancando también la protesta, porque la gente entiende que ustedes no pueden tomar... digo, que no tienen otro camino que tomar medidas si es que no cobran el salario como tienen que cobrarlo. Porque digo, pasaría en cualquier otro tipo de trabajo. Claro, claro. El detalle es que nosotros al tomar una medida se te llena el hall de Aeroparque de Ezeiza de gente, de pasajeros. Indignados. Están enojados, están con rabia. quiero rescatar el trabajo que hacemos todos los días, porque nosotros tenemos a la aerolínea, en los trabajadores precisamente, ponemos a la aerolínea en un nivel, en unos estándares de seguridad de los mejores de América Latina, en unos niveles de puntualidad de los mejores, hasta del mundo, te diría, y eso es por la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los trabajadores de aerolíneas, tanto los compañeros de tráfico, de atención al público, que después de una asamblea o de alguna medida tienen que fumarse, sí, que dar la cara, término, uh-huh, poner la cara con la mejor predisposición, y lo hacen, como nosotros que trabajamos en Intemperie, y como todos y cada uno de los 12.000 trabajadores que formamos parte de Aerolínea. Aerolínea se representa mucho para nosotros porque, como vos bien decías, estos de Aerolínea somos todos, es real y nosotros lo sentimos en carne. La Aerolínea no es como cualquier otra empresa. La Aerolínea genera un vínculo, un sentido de pertenencia muy, muy fuerte con sus trabajadores. Y creo que el trabajo nuestro, como trabajador, como delegado, representante gremial, es hacer llegar eso y poder replicar eso a nivel social, si se quiere, en la sociedad o en el sentido común. Es entender que Aerolíneas no es un pibe que cobra 90.000 pesos o una compañera que cobra 90.000 pesos. No, Aerolíneas somos todos, es soberanía, y es la aerolínea de bandera, y debemos defenderla porque es nuestra. No es ni de Macri, no es ni de Dietrich, es de todos y cada uno de los argentinos. Buenísimo, Pedro. Bueno, nos quedamos con esta última frase, que es de todos y todas los habitantes de esta tierra. Y un abrazo a los trabajadores de Aeroparque. Sí, un abrazo a todos los compañeros trabajadores del sindicato. Sí, también de APA y de APLA, digamos. Ustedes están trabajando en articulación con todo el resto de los... ¿No son 6 sindicatos, 7 sindicatos? ¿Estoy bien? Sí, sí. Uh-huh. Somos un frente aeronáutico en el cual estamos todos, salvo uno, pero igual estamos la gran mayoría de los sindicatos, que son los pilotos APLA y WALA, que son pilotos de Aerolíneas y de Austral, porque también Austral forma parte de esto. Uh-huh. APA, que somos nosotros, que somos el personal de tierra, el gremio más importante en cuanto a número. APTA, que son los mecánicos de mantenimiento, y UPSA, que es personal superior de Aerolíneas. Estamos todos en esto porque entendemos que es vital, que hay que defender la empresa, y hay que defender la actividad aeronáutica, ¿no? Porque este gobierno de CEOs vienen no solo por Aerolíneas, vienen por la actividad. Se quieren llevar puesto todo, y no se lo vamos a permitir, en gran medida gracias también por el apoyo y por esto que ustedes como compañeros de ATE o todos los sindicatos que nos vemos en la lucha y en la calle constantemente en estos 3 años siempre nos brindan el apoyo, y estamos todos juntos en esto para no permitir que se lleven a cabo estas cosas que están haciendo, digamos, que cada día te despertás y hay algo nuevo en contra de los trabajadores y en contra de todo el pueblo argentino y trabajador, ¿no? A tu disposición cuando lo necesites, Pedro, y un abrazo muy, muy grande a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. La verdad que le agradezco muchísimo de todo corazón el espacio. Es muy difícil esto de salir y dar nuestra opinión y de contar nuestra realidad, por eso le agradezco de todo corazón. Nos verán volver sin duda más unidos y organizados que nunca. Unidos y organizados, muy bien, ahí está. Vamos, seguimos en la lucha, compañeros, y muchísimas, muchísimas gracias en nombre mío y de todo mi sindicato APA, que los abraza fuertemente. Bueno, muy buena semana. Un abrazo igualmente para vos. Transmite Radio Germán Abdala, de ATE Capital. Voces y sonidos en movimiento.